Viviremos muy felices, dulce amor, viviremos para siempre, viviremos en nuestro nido, hasta que se acuerde Dios. Si me muero le daré cuenta a mi Dios, lo que fuimos en este mundo, ya no habrá otro amor profundo, que lo compare a los dos. Yo viviré entre tus brazos, entre tus brazos, mi amor, y cantaré a todo el mundo que yo te quiero y que sos mi pasión. Felice dulce amor, viviremos para siempre, viviremos en nuestro nido, hasta que se acuerde Dios. Cuando muero le daré cuenta a mi Dios, lo que fuimos en este mundo, ya no habrá otro amor profundo, que lo compare a los dos. Yo viviré entre tus brazos, yo moriré entre tus brazos, mi amor, y cantaré a todo el mundo que yo te quiero y que sos mi pasión. Yo viviré entre tus brazos, yo moriré entre tus brazos, mi amor, y cantaré a todo el mundo que yo te quiero y que sos mi pasión, que yo te quiero y que sos mi pasión, que yo te quiero y que sos mi pasión.